seguiremos, que llegue el momento a acabar de una vez. La masacre del cuerpo. De pie seguiremos, que llegue el momento a acabar de una vez. La masacre del cuerpo. De pie seguiremos, que llegue el momento a acabar de una vez. La masacre del cuerpo. La masacre del cuerpo. ¡Tercera temporada! ¡Radio Lascada! Ah, entonces sí. Todos los sonidos del barrio. ¡La masacre del cuerpo! Acaba con la masacre del cuerpo. Un nuevo desafío respira al momento. Acaba con la masacre del cuerpo. Un nuevo desafío respira al momento. La masacre del cuerpo. Todos los sonidos del barrio, todos los sonidos del barrio. Dice. Radio Las Cabas 90.3. Si te dormí, soy cartera. Poema para conocerte. No te conocí porque no vivíamos cerca. En esos tiempos eras algo más grande y mis caminos andaban en potrero y bicicleta. Veía solo imágenes, banderas agrupadas en la tele que informaban la dosis de mentira, de irrealidad diaria. Fueron víctimas de la violencia vil, pero también digo fuimos. Fuimos víctimas y somos, porque la burla del poder es violenta. No puede abrir más la herida, que es de esas que duelen y no cierran, pero humilla, es violenta, nos violenta. A 20 años quisiera haberte conocido, conocerte y te arrancaron. Es difícil. Te arrancaron como una flor temprana, la que perfumó primera. No puedo en esta tierra escuchar tu voz, tus sueños. Sin embargo, conocerte sí puedo. Están tus ojos niños alumbrando, tus manos artistas dibujando, tus palabras algún verso elaborando, tu música, tu canción, de caminante tus pasos. Maxi Costecchi, te arrancaron pero estás, de vos aprendo. Gente que te conoció comenta, cuenta algo, llora, ríe. Son como aquel que te tomó la mano. Muchas te tienen presente en banderas germinadas, en esa primavera que alimentó tu sangre, tu último aliento en la estación. Te fuiste pero estás, acá en el puente Pueyrredón, tan tuyo y nuestro. Puedo conocerte acá, aunque sea un poco, tus pasos, tu decisión. Vos estuviste donde estaba el pueblo, cuando podías andar donde quisieras. Vos sostuviste la mano del pueblo cuando ayer y hoy las caretas de la urna la sueltan y mendigando migajas quieren verla. Vos elegiste ser hijo del pueblo y seguís vivo en cada joven que despierta. Aunque te arrancaron como una flor temprana, la flor que en el invierno perfumó primera, tu primavera siempre vivirá tu primavera. La masacre de cuerpo. ¡Ay, en las cabas! Yo. ¿Qué onda, cuerpoide, fanatoide de la vida? ¿Cómo andan, amigues? Bienvenidos a un programa más de La Masacre del Cuerpo, acá cada 15 días, viernes, 6 y media de la tarde. Hacemos lo que podemos, ¿qué hacemos? Hacemos La Masacre del Cuerpo con mi amigo el Leo a mi derecha, el Juanma a mi izquierda y Aletita que anda por ahí abajo. ¿Cómo anda, gente? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. ¿Cómo andan? Sí, Aletita, bueno, anda ahí revoloteando. Quédate tranquila, Aletita. Y yo que estoy pintado acá enfrente, que nunca me nombra. No, Pucci, ¿cómo no lo voy a nombrar? Bienvenido a esta mesa de La Masacre del Cuerpo. ¿Cómo lo está tratando el frío? ¿Se le congeló la cresta? ¿Qué me puede contar, Pucci? No, la cresta no se me congeló, pero sí que hace frío, ¿no? Un tornillo, mi vieja decía, cuando estaba en esta noche fría, que no está pa' chomba. Vos sabés que yo escuché esa frase de pachomba y no lo entendí hasta después de un tiempo. Claro, la chomba, ¿no? La prenda esa chomba. Como una remera con cuellito. Sí, un clásico. Pachomba. Bueno, amigues, pachomba. Un poco de humor, ¿no? Un poco de humor. Un programa sí. Cargadito. Cargado, che. Uno, viste, a veces quiere hacer la gambeta así como Messi para zafar de angustiarse, viste, qué sé yo. Pero bueno, en este partido que le jugamos día a día a la vida, cada vez es más difícil gambetear la angustia, pero estamos acá. Acá, con alegría, con mucha fuerza. ¿Por qué? Porque sé que nos están escuchando del otro lado. Y si se quieren comunicar con nosotros, ¿cómo puede hacerlo, Juanba? Nos pueden buscar en las redes, en Facebook y en Instagram como Radio Las Cabas. Y ahí se van a enterar de los programas. Y perdón la improvisación, pero ya que acabamos de pasar el contacto y demás, podemos ver si pinta ahí como compartir consignas de ahí de cómo, por ejemplo, yo en estos días de frío pude conseguir un regalo que fue muy útil, que fue mi hermana estaba descartando un busito de polar. Bien. Me lo dio. Quedaba perfecto, me lo puse y era joya. Esto frena el frío, es una prenda que desconocía. Era justo lo que necesitaba, ¿no? Entonces eso me ahorró, ya poniéndome eso, me ahorré otros dos. Estaba más cómodo para mover, así que recetas para combatir el frío. Los días que están tocando ahora, que llegó el invierno esta semana. Sí, qué frío, loco. Hace un frío que es, sí, increíble. Hoy saben que estuvimos en el barrio Las Cabas colocando la antena, colocando la antena. Y quedó flama. Hasta le pusimos arriba de todo en la parte más alta de la torre una bandera del FOL. Ahí a kilómetros ya sabés dónde queda el Centro Cultural Las Cabas. Una maravilla. Gracias a la COPE ahí, al Chino, a Gaby, a Polaco, que se laburaron todo. Todo. Contanos, para el que no sabe, ¿cómo es? Se van trepando, van armando los tramos, porque llega alto, ¿no? Y sí, los últimos tramos son los más altos. ¿Sabés que yo me hacía la misma pregunta, Juanba, de cómo iban subiendo cada tramo? Y tienen como una suerte de... ¿cómo llamarlo? Roldana. Unas roldanas, ahí está, que es un caño con una roldana arriba y otra abajo. Entonces, sujetan ese caño con unas tuercas a la sección de la antena que ya está abulonada y todo. Sí. Y con esa roldana, el fierro sobrepasa la última... Me hice torrista. Hoy estuve toda la tarde viendo ahí. Yo ya creo que me hice torrista. No, ni en pedo me subo hasta allá arriba. Bueno, entonces con la roldana suben, pasan el tramo que está sujeto, ahí la vuelven a bajar, abulonan y se vuelve a repetir el mismo laburo. Creo que cada dos secciones le mandan los tensores con alambre. Wow. Sujetos ahí a unos socotrocos de cemento. Piola, ¿no? Porque hoy hubo una foto que circuló en el grupo de comunicación del canal que había que se veía una torre alta. Mire, si quieren yo le puedo dar ese dato. ¿Sabe por qué, Leito? Cuchi, ¿por qué? Cuéntanos. Porque le hicimos nosotros en la Herrería Azul. Tiene 32 metros de altura. ¡Qué flan! 32 metros de altura. Sí. No, me quedo sin palabra porque me pongo a imaginar a los compitas allá. Alto. Que usan arnés igual. Sí, por supuesto. Los pica una araña, algo así. No. Una araña radioactiva. No. En un momento se puso una paloma arriba mientras estaba. Le dije, che, Chino, cuidado, te va a cagar la paloma. Y una pregunta, entonces, pregunta. Radio, la antena colocada, ¿significa que en breve qué podría estar sucediendo? En breve lo que va a pasar es que la radio Las Cabas la tiramos por el aire. Claro, porque podemos salir por la 90.3, ahí, para el barrio. Claro, volvemos a tener el dial que teníamos, que bueno, por tener que reparar la torre. Sí. Perdón que interrumpí, la manija, la ansiedad. Fíjese qué linda foto poética, ¿no? En un barrio ahí cercano, la tarde, primavera. A ver, me va gustando. Un poquito más suave, primavera. La parra. Sí. La mesita de madera que le dan una pata mal. ¿La parra con uva o sin uva? Y ya empieza a tener hoja. Primavera. Ahí va. Claro, están naciendo de vuelta, renaciendo. Un matecito. La radio chiquitita, pero fiel. Hermoso. Sintonizando Radio Las Cabas. Pero acaba de relatar un poema, Leo. Me puse... Qué lindo. Qué bien, qué buena adquisición, ¿no? Este año acá... No necesita dinero. Internet. Si el internet no anda, no importa. Ahí con el radio transitor. Eso sería ideal. Sería ideal. Porque el internet te juega siempre una mala pasada. Eso ahí sí, en el barrio está muy difícil conseguir internet. Sí. Entonces estaría re bueno que... Lo que pasa es que hay que ser realistas y también la banda, que eso también es una discusión, ¿no? La banda de frecuencia que ocupan las radios y a partir de la ley de medios que se otorgan cierta cantidad a radios comunitarias, etcétera, fueron cooptadas por ONGs evangelistas. Sí. Y ahí en el barrio está minado encima. Bueno, entonces... Estamos en campaña porque hay almas que salvar. Estamos en campaña porque hay almas que salvar. Almas que sanar, gente que curar. Estamos en campaña porque hay almas que sanar. Ustedes están totalmente locos. Che, compa, los que están del otro lado, mejor le cuento yo. Porque estos guanacos se van a poner a hablar de cualquier cosa. No saben el programón que tenemos por delante. Bueno, contá, Cusi, bueno, contá. Dale, sí, está bueno. Se viene, primero quiero saludar a Paulita, que dijo que nos iba a estar escuchando. Y que estuvo ahí desde la mañana también con los compas poniendo la torre. Un abrazo grande, Pau. ¿Y qué va a pasar, Cuchi, en este programa? En este programa vamos a estar entrevistando a Daniela y a Julieta. Unas compas que estuvieron haciendo una peli sobre el Maxi, ¿vio? Más linda. Entonces vamos a hablar un ratito. Bueno, vamos a hablar un ratito entonces la entrevista del día de hoy. En este... A ver, compas. Se van a cumplir 20 años... Estamos todos desmovilizados por esto que pasa. La masacre del cuerpo siempre quiere traer una cuota de humor a los viernes, llega el fin de semana, pero este es un fin de semana distinto. Mañana sábado, terrible actividad en Darío y Maxi, desde temprano. Hay un cronograma con un montón de cosas. Perdón que tengo acá... Como para contarle, más o menos. Mire, empiezan desde las 11 de la mañana la actividad con niñeces y adolescencia. 14 horas, asamblea piquetera plurinacional transfeminista. 15 y 30, rejunte murguero. Terrible murgueada va a haber ahí en la estación de Darío y Maxi. A las 16, las aperturas de los escenarios. Parece que va a haber dos escenarios, ¿no? Entonces, cada media hora va a sonar en un lado y en el otro. Van a pasar un montón de artistas. Por todos lados, pero las 21 horas sería el acto central, donde van a pasarle distintos oradores y demás. Parece que toca las manos, el violinista del amor, Feminazis y muchísimas más. Para finalizar luego, como esa jornada, pero no del todo, porque recordemos que va a haber un acampe ese día, que parece ser mucho más multitudinario que otros años, porque vienen compas de provincia, va a ser una secuencia... Dentro de esta angustia copada de poder vivir. Esa experiencia de pasar una noche en el Puente Porredón con frío, pero tomando algo calentito que te pasa un compa, conociéndote, hablando. Es una experiencia única. Solo los que pasamos alguna vez por una experiencia así podemos entender de lo lindo, ¿no? Del encontrarse más allá de la muerte de los compas. Entonces, bueno, es una marcha de antorchas hasta subir al puente para luego quedarse en la vigilia. Para así marchar al otro día, creo que a las 11 es la convocatoria. Pero bueno, 20 años, gente pidiendo justicia por Darío y Maxi. Bueno, creo que hablé demasiado, ¿no? ¿Ustedes qué onda? tenemos también para este programa una pastilla histórica de Ana Clara, que también nos cuenta unos a partir de la premisa el ajuste no avanza sin represión, y lo dejamos ahí para que lo dejamos Ana. Ahí Y bueno, vamos a estar charlando también y compartiendo sobre todo esto, ¿no? Lo que hace a estos 20 años de la masacre de Avellaneda. De una. Herrería está torcido. Si el trabajo queda derecho, no lo hicimos nosotros. Herrería está torcido. Los presupuestos más baratos por un trabajo de mierda. Maní, maní, qué maní. Manices, manices, don Nicola. Don Nicola, vende manices, marca pistola. Salen calientes, salen tostados, salen manices del año pasado. Manices, don Nicola. Auspicia en este programa arroz largo El Borbojo. Antes de cocinarlo, mejor échale un ojo. Empresa de seguridad privada Juan Carlos Fachón. Contamos con la última tecnología antirrobos. Brindamos el servicio con cámaras Bloomberg, las últimas del mercado, equipadas con sus sensores antinegro chorro. Empresa de seguridad privada Juan Carlos Fachón, al servicio de la gente de bien. Bueno, qué lindo interactuar, ¿no? Te llegó un mensaje hablando de interactuar, hablando Leo. Hablando de interactuar. ¿Lo escuchamos? A ver. Vamos a escucharlo. Un oyente y amiga de la casa. A ver. Mi receta para el Mi receta para el frío es medias de lana, es lo posible. Si no, doble media, polainas, ponchito norteño y mate calentito en la cama. Ahí va el mensaje. Bueno, un saludo grande a la compa, creo que le reconozco la voz. Y voy a contar una muy buena, que es hornallita, prender un poquitito con una macetita de barro, cuando se calienta la macetita de barro apagás y es una estufa natural. ¡Qué grande! Yeah. Muy buena. Come on. masacre del cuerpo. ¡Radio Las Cabas! ¿Qué hace Winnie Pooh? Este domingo 26 de junio se cumplen 20 años de la masacre de Avellaneda. Esa represión estatal que terminó con la vida de los jóvenes Maximiliano Costecchi y Darío Santillán, y con más de 30 personas heridas por balas de plomo. En ese momento, recién habían pasado 6 meses del estallido social de diciembre del 2001 y las respuestas para el pueblo seguían sin aparecer. Hay una frase que siempre estamos leyendo y repitiendo, que es que el ajuste no avanza sin represión. Podemos nombrar la Semana Trágica, por ejemplo, en 1919, o los fusilamientos a los peones rurales en Santa Cruz 3 años después, todo en el marco del gobierno de Hipólito Yrigoyen. Podemos nombrar la explícita situación después del primer golpe militar en la historia argentina, que fue en 1930, y los sucesivos golpes de Estado, tomando, por supuesto, más fuerza la represión en la dictadura de Onganía a finales de la década del 60 y, claro, en la instauración total del terrorismo de Estado en 1976. En todos los casos se fundamentaron estas represiones en intentos de aplicación de medidas de ajuste y, por supuesto, con la persecución a les opositores. En los 90 y en continuidad con las políticas neoliberales de la dictadura, también hubo represión para que avance el ajuste. Teresa Rodríguez, Aníbal Verón, son nombres que fueron tomados como emblema de las organizaciones de trabajadores desocupados. Fueron compañeros asesinados en el marco de represiones en distintas movilizaciones. Llega el 2001 y la crisis que explota no es nueva, pero sí algunas formas que fue tomando la dinámica organizativa de los trabajadores. Las jornadas del 19 y 20 de diciembre fueron expresión de lo contenido por décadas y quedó reafirmada la idea de que sin represión el ajuste no avanza. Así, en junio del 2002, las coordinaciones entre las organizaciones sociales se habían hecho tan grandes, las decisiones tan fuertes y tan convencidas, que no pudieron desde el Estado dar otra respuesta que finalmente fue lo que hicieron ese 26 de junio. Ese mega operativo realizado de conjunto por las Fuerzas Armadas da cuenta del intento de frenar aquella organización inmensa que los movimientos de trabajadores desocupados y desocupadas estaban gestando. Así quedaron muchísimos heridos de ese día, nos quedamos sin Darío y sin Maxi, pero nos sembró esa semilla que hace que hoy nos arda junio en todo el cuerpo y en donde estemos. En esta radio, en el barrio, en la escuela, en el laburo, en casa y, por supuesto, en la calle. Esta fue una pastilla histórica para la masacre del cuerpo de Radio Las Cabas. Nos vemos en el puente. La masacre del cuerpo. Radio Las Cabas. Claro que sí, amiga de una. Nos vemos en el puente mañana en la jornada de la estación Darío Santillán y Maximiliano Costecchi. Qué increíble que hayan puesto el nombre, ¿no? Va, increíble. Qué zarpado. Zarpado, sí. Qué zarpado, ¿no? Imagínense como que alguno de nosotros hoy que estamos compartiendo una mesa, unos hijos del pueblo, que con algunas amigas de repente pasa algo así y, no sé, la estación de Mármol pasa a tener el nombre de alguno de nosotros. Qué sé yo, por tirar. Como para entender, ¿no? Lo zarpado, lo groso de la lucha que siguieron los compas, ¿no? Más allá de lo que pasó, que es un garronazo. Hoy tener como espacio la estación Darío y Maxi, ese espacio donde explota arte por todos lados, y donde es un lugar donde seguro, si Darío y Maxi estarían con vida, estarían participando, sin duda. Amigues, vamos metiéndonos, hablando un poco de Maxi. Vamos a hablar de Maxi. Está bueno hablar de Maxi, de Darío. Pero como que siempre rescatar esto de la vida antes, ¿no? De aquella masacre. El arte, la poesía, los fanzines, la música. Y bueno, nos vamos metiendo en la entrevista también. Hoy acá en Masacre de Cuerpo de Radio Las Cabas. La tenemos del otro lado a Julieta. Hola, Juli, ¿nos escuchás bien? Hola, sí, los escucho bien, Ale. ¿Ustedes me escuchan bien? Muy bien, bienvenida a la Masacre del Cuerpo acá en Radio Las Cabas. Muchas gracias por la invitación. Bueno, Juli, ¿sabes que estábamos hablando con los compas cuando yo le comentaba que vos podías participar? Como que en colectivo nos salió una consulta que creo que viene muy, muy al pie, ¿no? Con todo esto. Y era la siguiente, de... Si bien creemos que la figura de Maxi le ha haber llegado después de esta masacre, ¿por qué eligen o por qué optan por reivindicar la memoria de Maxi, que sin duda también reivindicamos la de Darío? Pero, digo, quizás es más común este tipo de intervenciones con la figura de Darío, pero es menor las películas o la intervención que van a hacer ahora para el cumpleaños de Maxi. Perdón si te mareé un poco con la pregunta, ¿no? Pero un poco eso. No, no. No, Ale, sí entiendo por dónde pasa el interés de reivindicar la imagen de Maxi como figura única y no como siempre se reivindica Santillán y Costecchi, o Costecchi Santillán, como si fuera un apellido doble. Sí. Y donde, bueno, muchas veces nosotros decimos que por ahí lo que pasaba era que se conocía más sobre la imagen de Darío y no tanto de Maxi. Así que bueno, fue empezando como una intriga. Ahora, ¿por qué seguimos sosteniendo después de 20 años reivindicando esa imagen? Sí. Porque me parece que es justa desde un mural, desde una representación de sus dibujos, de todo lo que él hacía, desde un libro que se pueda también mostrar todas las cosas que él hacía, de cómo era, que era un chico de un barrio popular, que tenía una familia grande, que había estado en varias actividades culturales, desde haciendo fanzines hasta una banda, desde sus inquietudes en distintas organizaciones para saber en una Argentina que se estaba viniendo a pique y con muchas necesidades, y donde más sufrían eran las familias y, por supuesto, la juventud. Así sí. Que vamos a seguir reivindicando eso porque creo que somos parte de esa historia, porque Maxi siempre se nos presenta de una manera u otra para que sigamos reivindicando por lo menos a la juventud de ese momento y a la juventud desde ahora, porque han pasado 20 años, pero hay cosas que siguen sucediendo. Sí, sí, la historia lamentablemente se vuelve a repetir siempre. Juli, quizás entrando un poco en lo que fue la filmación o la grabación o el pensar esta película de Maxi. Los que la vimos nos preguntábamos acá también en la mesa, porque como que dijimos, vamos a pensarlas un poco, o sea, las preguntas para que sea lo más rico posible. Y en el guión de la película en sí es una historia contada por un pibe que de alguna manera quiere conocer a Maxi. ¿Por qué lo pensaron desde ese lugar? Y mira, estábamos uniendo ahí como dos generaciones. Joel era un chico que creo que todavía o era muy chiquito, no sé si había nacido cuando pasó todo en el 2002. Sí. Y lo que sabía era por lo que había podido por ahí rescatar de internet o incluso de lo que nosotros le pudimos haber contado. Y él, acercándose a distintas inquietudes artísticas que también tenía, se dio cuenta de que, bueno, que acá no pasa más unas cuestiones sociales, sino que tiene que ver con los chicos o chicas que de repente tienen inquietudes por el arte, por la música, por distintas cosas, y que muchas veces se ven imposibilitados en seguir en ese recorrido. Y bueno, nos pareció interesante hacer un recorrido con un chico de la misma edad, donde Maxi perdió la vida, o sea, lo asesinaron, vamos a decir exactamente qué fue lo que pasó. Y nos pareció interesante que él vaya descubriendo ese Maxi, que no conocíamos muchos, ni siquiera de nosotros y nosotras, y que solamente lo veíamos en un mural. Entonces nos pareció en realidad a todos ver con los ojos de un chico de esta nueva generación. Hola, Julieta. Hola. Leo, acá te saluda y... Bueno, joya, justo, ¿no?, en este momento donde bueno, son 20 años y, bueno, qué sé yo, seguimos viendo ahí a las personas, ¿no? Dualde, Solá, quizás, bueno, formando parte de, en la instancia de quien gobierna hoy y esas cosas. Está re bueno tener a mano, estuvimos viendo, hay mucho material audiovisual, ¿no? Y en las distintas asambleas estuvimos recordando, ¿no? Participando en espacios donde nos reunimos y miramos los materiales. Y eso hace que sea muy importante, ¿no? Porque, digamos, es de alguna manera lo que lo mantiene vivo y lo mantiene vivo más allá también de una imagen, no sino con sonido, en contexto. Y nos, no sé, hoy justo cuando nos encontramos hablamos de que emociona mucho, ¿no? Como que... Entonces, en ese sentido, lo importante que es, ¿cómo se puede, cómo se lograron hacerlo, ¿no? Desde la autogestión, nos imaginamos, desde, bueno, desde la colaboración y demás, ¿cómo se encara un proyecto así que es tan importante para tener presente, ¿no? Sí, mira, creo que primero desde el compromiso, ¿no? Como audiovisuales que somos, también desde el compromiso como militantes, y también desde el compromiso con la historia misma, con nuestra historia. Entonces creo que desde ese punto uno va partiendo para hacer como una búsqueda de todo lo que pasó, y después todo se va dando, porque ni nosotros pensábamos que iba a pasar todo eso. Se iba a hacer un recordatorio de los 10 años con un informe especial, y bueno, estábamos en una tele comunitaria y era nuestro deber, compromiso, responsabilidad, todo lo que dije antes, pero después dijimos, acá hay mucha gente que quiere hablar, acá hay una historia que no está contada todavía y que tiene que salir a la luz. Y ahí nos dimos cuenta que más allá de lo que pasó ese día, el 26 de junio del 2002, también había un chico con todo un interés artístico, era un artista, de hecho, sí. Por eso también ahora... con este tema del mural, lo que se quiere mostrar es a Maxi, artista, a Maxi, un artista plástico, donde él mismo fue armando su camino, teniendo distintos talleres, haciendo sus distintas conexiones, comprometiéndose también con los comedores de su barrio, haciendo otras actividades como, por ejemplo, la cerámica, que no era algo que por ahí él estaba acostumbrado a hacer, pero sin embargo fue colaborador de esos talleres para que los chicos pudieran tener su propio horno, y bueno, un montón de cosas. Entonces dijimos, también vamos a rescatar al artista, y de la única manera que es rescatarlo es empezar a mostrar lo que hacía. Hermoso, Julieta, te escucho y la verdad que me moviliza, porque al fin y al cabo es una caricia este tipo de intervenciones, aquellos que extrañamos por demás a Maxi o a Darío, pero en este caso a Maxi. Y yo creo que no queda más que agradecerle por todo esto, estos 20 años en donde siguen reivindicando a Maxi y siguen mostrando a les compas que lo ven en un mural, que lo ven pintado. Ese Maxi que conocimos, ese Maxi que a veces nos vamos olvidando y reconocemos más un mural antes que aquel amigo que fue asesinado. Y de repente escucharte hablar y ser tan, tan certera en la forma que lo describís a Maxi, la verdad es que... La verdad es que... Es una caricia. Mira, nosotros, o sea, el equipo del documental, como también del mural, y como también le estará pasando a los chicos que están haciendo el libro con todas las imágenes de Maxi, hicimos, me parece que el mismo recorrido. Nos fuimos encariñando con él, fuimos descubriéndolo, y por eso sale por ahí tan orgánico, ¿no? En la mirada. Y una de las cosas que me parece que cada año que va pasando y que uno vuelve a Maxi y a Darío también, que seguramente que las cosas siguen pasando de la misma manera, entonces no pide, ¿entendés? O sea, las cosas se siguen repitiendo con otros chicos, con otros Maxi o Nahuel o Santiago, sí. ¿No? Entonces... Y bueno, o con tantas chicas también. Entonces, es imposible olvidarse, es imposible no tener esa mirada responsable sale así, como les debe salir a ustedes en cada informe que hacen o en cada programa donde rescatan seguramente distintas imágenes y personas o hechos que ha tenido este país. Sí, sí, de una. También volví a ver la película después de muchísimo tiempo, te voy a ser sincero, y verme ese Ale de hace años atrás, ¿no? Y hoy encontrarme organizado en un movimiento social. Cuando firmamos la película yo no participaba de movimientos sociales todavía. Y después de todos estos años que pasaron y verme ahí, hoy estando en una radio comunitaria, organizado en un movimiento social, conociendo la experiencia de la militancia de base y un montón de cosas, digo, wow, la historia misma quedó ahí de alguna forma también inmortalizada gracias a ese conjunto de gente que llevó adelante ese proyecto. Y la verdad que viste que el documental se llama Maxi Constructor de Camino, Maxi Costecchi, sí. Constructor de Camino, y creo que él sigue abriendo esos caminos, o sea, así como nos abrió a nosotros en otros ámbitos y nos amplió el panorama y nos hizo nuevas preguntas. Bueno, lo mismo te pasa a vos ahora, después de tanto tiempo, estando, como decís, en una organización social, estando en un medio comunitario, que me parece que es eso. Eso es lo que uno por ahí quiere volver a mostrar cada año que pasa. Que bueno, que hay varios Maxis entre nosotros, pero como constructores de caminos. Me parece que eso también está bueno, que deja la creo que esa es la parte donde nos queremos por ahí parar, ¿no? Hubo un hecho que fue un asesinato, una masacre, donde murieron dos compañeros, dos jóvenes. Pero lo que nos dejan ellos es que esto no queda solamente en la muerte, sino que todo lo contrario, queda en abrir caminos, nuevas experiencias, y que bueno, y que después están nosotros seguir ese recorrido, sin olvidarnos de lo que pasó, pidiendo justicia, obviamente, y que estén todos. Con la responsabilidad que todos tienen que tener, no solamente el que gatilló, pero me quedo con la parte de vida, ¿viste? De tener nuevas expectativas, de que hay gente que todavía sigue creyendo en hacer cosas y que todo puede llegar a ser mejor. Me quedo con esa parte. De una. Hola, Julieta, acá te saluda Juanba. Un conflicto técnico. Ahí estamos. Bueno, vos ¿me escuchás ahí? Sí. Bien. Sí, sí. ¿Qué repercusiones tuvo cuando sacaron la película? ¿Cuáles fueron las más significativas en relación a la figura de Maxi, pero también a mostrar el contexto por donde se movía y demás? ¿Vos sentís que hubo... Que aportó, digamos, y en ese sentido a qué, ¿no? El material que ustedes hicieron. Mira, el material que nosotros hicimos con todos los altibajos que pueda llegar a tener un material que está hecho por una telecomunitaria, con gente que por ahí muchos no tenían experiencia, con gente que de repente fue surgiendo en el momento con las pocas cosas técnicas que tenía, digo, de equipos y todo eso. A nivel que uno por ahí lo puede ver desde, un documentalista tendría que tener todas esas miradas, las mejores respuestas fue dadas desde la gente en sí, desde las organizaciones, desde las escuelas, desde chicos que están haciendo por ahí el secundario y que te piden información de, porque ellos también quieren saber y tienen que hacer un informe de qué fue lo que pasó en la masacre de Avellaneda. Me parece que esas fueron las mejores respuestas de los medios comunitarios, de las bibliotecas. Creo que ahí tuvimos mejor repercusión que, vamos a decir, entre comillas, el snob de lo que es por ahí algo más preparado o algo más técnico o algo. Sino que realmente la base es quien nos dio mejor respuesta y la verdad que chochos ahí. Bueno. Imagínate. Y en este sentido está bueno también capaz de hacer como una contraposición de la manera en la cual los medios hegemónicos comunicaron, ¿no? Y siguen comunicando estas cosas, que de repente poder encontrar material más sincero es otra de las funciones, ¿no? Quisieras, no sé si querés contar un poco de qué se fueron encontrando, capaz en el camino más de lo que conocemos sobre cómo los medios, Clarín, La Nación y demás, contaron los hechos y la información que estaba dejando en esos días hacia la historia futura, ¿no? ¿Hacia la historia? ¿Cómo ellos lo siguen tomando? No, que en su momento... ¿Cómo ellos encaran el tema? No, recién contabas que capaz sirve para que las organizaciones sociales tengamos el material a mano, las escuelas, demás, y si no estarían esos materiales, quizás la información que estaría disponible sería la de los medios hegemónicos, y cómo trataron de... ¿Y cómo hicieron? Y mira, es como siempre, cuando vos dejás un espacio ahí, siempre va a haber una voz cantante donde va a querer distorsionar toda la historia, y bueno, hay que salir a... Por suerte, mientras existan los medios comunitarios va a haber otras voces, y mientras haya otras voces va a haber otras miradas, y de eso depende mucho de nosotros, como militantes, como qué sé yo, comunicadores, como artistas, de no solamente dejar mostrar una sola voz. Y está bueno porque nosotros tenemos, ya te digo, esa respuesta, ya sea de medios comunitarios o de gente que quiera hacer un informe sobre qué pasó en ese momento, y está el material. Sí, está libre para que todos los puedan leer, escuchar, ver, sacar sus conclusiones, seguir investigando, porque también debe haber otras cosas que nosotros no pudimos llegar. Y bueno, está súper interesante eso, de que se sigan sumando nuevas miradas. Sí. Julieta, ¿y en la actualidad estás en algún proyecto? ¿Hiciste algunas otras cosas? ¿Querés contarnos un poco en qué andás? Mira, yo todavía fui militante, ¿no? Y sí, también, como todo militante, por lo menos lo que me ha pasado a mí, he tenido momentos donde me tuve que ir como para adentro, ¿no? Sí, como sí, para volver a formarme, para volver a mirar las cosas desde otro lugar, para cuestionarme, para los grupos lamentablemente que son formados desde abajo, que están queriendo resistir ante todo un sistema que se está constantemente oprimiendo, lamentablemente muchas veces caen. Entonces hay que volverse a levantar, y para eso necesitas formarte y hacer nuevos rumbos. En este momento, en todo este tiempo que ha pasado, he estado estudiando, he dejado grupos, he vuelto a grupos, sigo con nuevas inquietudes. No tengo un proyecto ahora así muy, muy firme que tenga que ver con una militancia. Sí, desde el cine, acá con Tani siempre a la cabeza, con un documental de rescatando. Siempre estamos rescatando, ahora me estoy dando cuenta, siempre está estamos muy rescatando. Bien. ¿Viste? Siempre estamos rescatando, en este caso es una... Es cantante, alguien que está muy insistente en querer hablar. Perdón, y bueno, viste, ella es una cantante del rock de los 70, y bueno, también mostrarla que ha tenido por ahí su momento de esplendor en los 70, pero después tuvo un momento donde estuvo más para adentro, cuidando a su familia, y bueno, pero también estamos rescatando esa imagen de esta cantante. Y qué bueno, y que bienvenido sea, porque también es una mujer y siempre en el mundo del rock siempre queda como la renegada de las mujeres. De una. Juli, bueno, el tiempo avanza, el programa sigue. No quería cortar esta charla, no sin antes preguntarte o que nos cuentes un poquito sobre la actividad del cumpleaños de Maxi. ¿Qué se tiene pensado hacer en ese mural? Muy brevemente, si querés contarlo, o explazate como quieras. Sí, sí. Mira, el tema del cumpleaños era una tentativa, primero, obviamente, que por una cuestión de tiempo se quería hacer ahora para el 26, pero bueno, no se va a poder llegar. Queríamos hacerlo para el cumpleaños de Maxi, viendo las distintas dificultades que vamos atravesando con el tema de que hay que preparar la pared, no están terminados todavía los cerámicos para poder colocarlos y bueno, y hacer algo bien, porque tenemos convocado también a la familia, amigos, a los docentes que tuvo Maxi, a las organizaciones donde él participó. Entonces dijimos, bueno, vamos a tener todo hecho, y cuando ya esté todo terminado, como para poder decir, ahora sí ya está el mural, sí. Ahí es una invitación formal que obviamente le vamos a mandar una gacetilla a ustedes para que la tengan. Buenísimo. Y la puedan convocar también a todos aquellos que quieran venir a acompañar ese mural que se está realizando. Y bueno, en breve, esto está en pleno trabajo. Sería un mural, pero con cerámicos, ¿no? Sí, es un mural representando uno de los dibujos de Maxi. Ahí va. Ah, muchos. Acá me están corrigiendo que son muchos. Te dicen por la cucaracha. De los que hizo Maxi. Me dicen por la cucaracha. Bueno, Juli, no queda más que agradecerte. Vos sabés que tenemos la costumbre acá en la Masacre del Cuerpo, que siempre que viene algún entrevistade, le pedimos que se elija un tema, ¿viste? Para cerrar la entrevista. Sí. Pensalo tranquila, igual nadie nos apura. La verdad que fue un placer poder charlar con vos, recordar todo este proceso de la peli y un montón de cositas más que estuvieron re lindas, y espero que lo hayas pasado tan bien como nosotros de este lado. No, la pasé re bien, chicos, gracias por invitarnos a que hablemos un poco de Maxi. Quiero recordarles también de que todos cuenten, los que puedan, que va a haber varias actividades ahí en este 26, ¿no? Este 26 de junio, va a haber varias actividades ahí en la estación de Avellaneda, como siempre. Estación Darío y Maxi. Va a ir a buscar la transmisión de la Red Nacional de Medios Alternativos. Después está durante la noche la vigilia, para terminar como siempre en la marcha que se hace. Así que para que estén presentes los chicos, y que bueno, y que sigan estando acompañados por todos. Ahí, y con respecto veremos al tema, yo diría que el tema, me parece que mejor tema que con el que termina el documental, el del Piti, de Viejas Locas, todo sigue, no sé el nombre, soy una vieja chota, chicos, perdón. Tirá la dieta acá al Pulpo Guerrero, pero los controles te lo saca el toque. Todo sigue igual que ayer. Ya me hizo señas que ya no tiene. Ahí va. Disculpen, no, chico, no es muy buena. Bueno, Juli, un placer hablar con vos, muchas gracias, de verdad. Nos vemos mañana ahí en Darío y Maxi. Bárbaro, un placer, chicos. Un placer, Juli, chao. Buen año. Gracias. Chao. cuerpo. Radio Las Cabas. La caída del gobierno de Fernando de la Rúa en 2001 dejó muertos, heridos y una de las peores crisis del país. A de la Rúa lo suceden en pocos días Ramón Puerta como presidente de la Cámara de Senadores y después Adolfo Rodríguez Saá, Eduardo Camaño y finalmente... El que depositó dólares recibirá dólares. Eduardo Duhalde. Eduardo Duhalde. Duhalde. El cabezón para muchos. Aún hoy reconocido jerarca del conurbano bonaerense, era en ese momento el más fiel exponente de la derecha peronista. Y decir derecha peronista es hablar de derecha de verdad. El gobierno de Duhalde nunca se caracterizó por sus buenos modos. Represión y cacería. Represión y cacería. Avellaneda 2002, a 20 años de la masacre. El asesinato de Darío y Maxi. Maxi era un pibe de 22 años, claramente con vocación artística. En la escuela con orientación artística de Museo Semper, en Bursaco, aprendió dibujo, pintura, escultura, cerámica, grabado y fileteado. Hacía malabares y capoeira y tocaba muy bien el bajo. Maxi empezaba a militar después de haber conocido proyectos de huerta, panadería y biblioteca que llevaba adelante el MTD, el Movimiento de Trabajadores Desocupados. Esa mañana se levantó temprano, tomó unos mates y se fue entusiasmado y feliz a encontrarse con sus compañeros y compañeras. Ese 26 de junio, Maximiliano Costecchi asistió a su primer y último piquete. Tenía 22 años. Su beta era el arte, sí, realmente. Y era, como lo dije en otra oportunidad, tranquilo como agua de tanque. Mamá y hermana de Maxi. No hablábamos mucho porque no, era muy callado, era más yo verlo como jugaba con los chicos, ver cómo les hacía un dibujo en el momento. Luján Cugliatti, Ladrillo, amiga y compañera de militancia de Darío. Darío era un pibe joven que tenía muchos amores, por ejemplo, amaba la lectura, siempre andaba con un libro en la mochila. Era diverso a la hora de elegir, literatura, poesía. Se sabía de memoria los discursos del Che, los escuchábamos en un cassette de Los Truchos, comprado en feria, porque no teníamos un mango. Y sin embargo eso no importaba, eso no importó nunca. Lejos estaba el auto, la casa, la vida tipo de los intereses de Darío. Era sumamente austero, era sumamente tierno, sensible y muy obstinado e inteligente. Estudiante de escuela pública, con excelente promedio, solidario con sus compañeros, preocupado por sus realidades. Y si en alguna materia no andaba bien, no era por falta de capacidad, sino por falta de interés. Le gustaba dibujar y era muy bueno. Amaba la música y era muy amplio a la hora de elegir. Desde el heavy metal hasta la Ralde, desde el cuarteto Cedrón hasta los Beatles. El rock tenía un lugar importante, Los Redonditos de Ricota, infaltables. Su tema preferido, Todo un Palo. Su pasión más grande, la militancia política. Creo que él la entendía como la herramienta de transformación para los que menos tienen. Esa era una de las cuestiones que se tomaba más en serio. Quería mucho a la gente y realmente siempre estaba buscando estar cerca del pueblo. Yo voy a tener... principios de 2002, el Senado aprobó un proyecto de ley para devaluar el peso. Esto provocaría el acrecentamiento de la crisis, la pérdida del poder adquisitivo y el aumento de la pobreza y la indigencia. Y más de la mitad de las personas éramos pobres. Más de la mitad. Laburo, ni hablar. Algunas cifras. 54% debajo de la línea de pobreza, 27% de indigencia, 21% de desempleo. En 2002, el PBI cayó un 11% y la canasta básica de alimentos aumentó un 75%. Las protestas, cacerolazos y cortes de ruta se fueron agudizando. Y también la represión. Las organizaciones sociales que habían surgido de la crisis de 2001 estaban, a esta altura de las cosas, mucho más organizadas y movilizadas. En ese marco se planteó para ese 26 de junio el corte total de los accesos a la ciudad de Buenos Aires. En el sur, desde Avellaneda, se ingresa a Capital por Puente Pueyrredón. Allí sería el corte. El reclamo era por mejoras en las condiciones de los subsidios, insumos para los centros de salud y escuelas, desprocesamiento de luchadores sociales y el fin de la represión. Las 5.000 personas del Movimiento de Trabajadores Desocupados, MTD, nunca lograron subir al puente. Nunca lograron subir al puente. ¡Mira, mi abuela! Esta situación se ha descontrolado. Tremendo lo que está ocurriendo. Grandes enfrentamientos en la zona. La policía dispara contra los piqueteros. Estos están retrocediendo hacia el puente. La situación está completamente fuera de control. Darío era muy curioso políticamente e intelectualmente. Eso lo llevó a explorar distintos espacios políticos y a leer mucho sobre historia política de la Argentina, de Latinoamérica y del mundo, siempre buscando herramientas que le permitieran trabajar con la gente con la que ya estaba trabajando, porque él estaba muy fundido entre la gente de los barrios, particularmente de los barrios que organizó. Creo que siendo tan joven, ese es uno de los valores tan grandes, digamos, que sin tener ningún doctorado en política, él ya había entendido que la política que realmente podía ser efectiva era la que responda a los intereses, a cuidar los intereses de los y las que menos tienen. El gobierno de Duhalde sabía que para llegar a septiembre del 2003, con el clima social reinante, algo tenía que hacer. Claramente optó por la más fácil, la represión. Y para eso se alió con los medios masivos y fue preparando a la opinión pública para justificarla. Amenazan con el derrocamiento de los poderes constituidos. Jorge Matzkin, ministro del Interior. No descartamos la intervención de las Fuerzas Armadas si las de seguridad resultan desbordadas. Carlos Rukauf, canciller. Buscan desestabilizar al gobierno. Alfredo Atanasoff, jefe de gabinete. Los vecinos querían ir a cortar la ruta porque nosotros íbamos a pedir por el trabajo, por la educación, por la salud, por el aumento de los planes, por más bolsón y por más mercadería a los barrios, ¿no? Por la libertad de los compañeros presos. Por eso salimos, nos salimos a tomar el poder nosotros. El resto es historia conocida. Un incidente provocado por la bonaerense y grabado por las cámaras de TV en el lugar desata la represión decidida y planeada con anterioridad. El gobierno dio un mensaje claro. Utilizaron itacas y balas de plomo. El comisario inspector Alfredo Franciotti está sacado. En la refriega había recibido un golpe y la sangre le mancha el cuello. Pero los piqueteros, esos negros de mierda, no habían podido subir al puente Pueyrredón y ahora se retiraban. El chofer de Franciotti, el cabo Alejandro Acosta, le ofrece llevarlo a algún hospital para atender su pequeña herida. Franciotti se niega. Vení, a estos negros de mierda hay que matarlos a todos. Los dos tienen escopetas calibre 1270 con munición letal. Terminó la represión, empieza la cacería. Empieza la cacería. Los piqueteros huyen hacia la estación Avellaneda. Metros antes de llegar, cae Maxi. Sus compañeros lo ayudan y llegan hasta la estación misma. Ahí es atendido en el piso por Darío y otro compañero. Franciotti y Acosta entran en el lugar y simplemente disparan. Darío cae. El último gesto de Darío sosteniendo la mano de Maxi agonizante, tirado en la estación sabiendo que venía la represión atrás, ese acto de coraje y de valentía y de entrega, habla mucho de quién era Darío y que esos valores eran algo bastante cotidiano en su accionar. Minutos más tarde, preocupados por recoger el cartucho de munición letal que quedaba en el piso, los policías cargaban el cuerpo ya muerto de Maxi y el agonizante de Darío. El gobierno de la provincia de Buenos Aires asegura que los piqueteros fueron responsables de los incidentes y que portaban armas largas como itacas. Los medios van al frente, que los piqueteros estaban armados, que era una pelea entre ellos, que esto y que lo otro. Al día siguiente, la tapa del diario Clarín no informa. Opera. La crisis causó 2 nuevas muertes. Paradójicamente, gracias a las fotos de un periodista de Clarín, la mentira se cae. Sin hacerse cargo, desde el gobierno reconocen los hechos. Nuevamente, quienes deben custodiar el orden son los que han llevado a cabo esta atroz cacería. Duhalde se ve obligado a llamar a elecciones para el 27 de abril de 2003. Se realizó el juicio oral en Lomas de Zamora, donde 7 policías fueron condenados. El entonces comisario inspector Alfredo Franciotti y el ex suboficial Alejandro Acosta recibieron cadena perpetua. Franciotti y Acosta son condenados, pero ¿y los responsables políticos? Los responsables políticos nunca son responsables. Pasó luego con los asesinatos de Carlos Fuente Alba y Mariano Ferreira. Los políticos nunca son responsables. Franciotti intenta zafar, pero la justicia confirma la condena. Franciotti va a seguir en la cárcel. Hablamos del ex comisario que fue condenado por el asesinato. 2014. Ese año el juez Ariel Lijo resolvió archivar la causa que investigaba las responsabilidades políticas de los gobiernos nacional y provincial en los asesinatos. Eduardo Duhalde, presidente. Juan José Álvarez, secretario de Seguridad Interior. Alfredo Atanasoff, jefe de gabinete. Aníbal Fernández, secretario presidencial. Carlos Soria, jefe de la CIDE. Jorge Banussi, ministro de Justicia. Felipe Solá, gobernador. No alcanza con Franciotti y Acosta presos. No alcanza con rebautizar la estación Avellaneda. Y no alcanza la justicia a todos. Es que la justicia es el Estado. Y el Estado es responsable. El Estado es responsable. Maximiliano Costecchi y Darío Santillán, siempre presentes. Represión y cacería. Represión y cacería. Avellaneda 2002, a 20 años de la masacre. El asesinato de Darío y Maxi. Fue una producción de FM Pocahuyo, la comunitaria del pueblo. La masacre del cuerpo. ¡Ay, las cabas! Bien, amigas, ahí, gentileza de una radio de Neuquén. Una excelente crónica, ¿no? Sí. Radio La Pocahuyo. La Pocahuyo. De Neuquén. Que decíamos esto, ¿no? Mientras escuchábamos el gran laburo que hicieron, que importante es que sea, por ejemplo, de Neuquén, ¿no? En esto de expandir el conocimiento también de la lucha de los compas. Totalmente, sí. Bueno, qué programa, ¿no? Qué programa fuerte. Sí, intenso. Intenso, sí. Pero creímos que era lo más acertado. Como siempre, tratamos de poner esa cuota de humor, amigues. ¿Por qué? Porque la vida es linda también. Después de tanto quilombo, la vida es linda. Y hoy, ¿sabes qué, Juanba? Hoy es viernes. Hoy es viernes, se viene el fin de semana. Mañana una jornada llena de actividades. Si nunca fuiste a la estación Darío y Maxi, te recomendamos que vayas, porque te vas a encontrar con un montón de expresiones artísticas, un montón de trabajo colectivo, esculturas, dibujos, poesía, música, compañerada. La mejor opción para mañana recordar ahí a los compas en una actividad como esa. Sí. El pueblo unido, compartiendo, recordando y bueno, y manifestándose un poco esto, ¿no? Todo lo que significa reconocernos quiénes somos, ¿no? Que somos el pueblo y que los compas eran el pueblo y eran una parte de, son una parte de nosotros. Y pidiendo la justicia completa, ¿no? Como es el reclamo que se viene sosteniendo, justicia completa que implica a los responsables políticos, que recién escuchábamos sus nombres, muchos todavía son funcionarios. Es interesante el dato que nombraban hace un rato, 2014 se encajona la causa de los responsables políticos. 2014 todavía Cristina Fernández de Kirchner era presidenta. Está re bueno recuperar la palabra que dice el informe, que hay medios que operan, ¿no? Como que es eso, todo lo que sucedió en esa jornada con los medios y la manera en que lo comunicaban, haciéndole el caldo gordo al gobierno que estaba encubriendo o no responsabilizándose de asesinatos, primero diciendo que fue una batalla entre piqueteros, y bueno, eso, escondiendo fotos, eligiendo títulos, haciendo toda lo que se llama operación, ¿no? Que ahí lo describe, ¿para qué? Claro, para demorar la resolución, para complicar los procedimientos y para que el día de hoy, después quedaron tres canas señalándose con el dedo nerviosos, pero las personas que lo orquestaron, nada, gozan de privilegios, gozan de buena vida, gozan de representatividad cuando no nos representan, y eso duele, y eso angustia, y eso no lo tenemos que permitir. Y mañana es un día donde vamos a manifestar claramente que estamos en contra de eso. De muchas maneras. Pero bueno, también lo que tiene es que es una jornada donde también podemos ver la fuerza que tenemos. Entonces, por un lado, moviliza y remueve un montón de cosas que son densas, que son el miedo, que son la impotencia, pero por el otro lado es una jornada que nos da fuerza porque nos vemos y nos compartimos y sabemos que somos muy fuertes. Sí, la verdad que estás re fuerte vos, Juan, me iba a decir. El Cuchi estuvo callado. Estuviste callado todo el programa, Cuchi. No, es que sí, a mí me da mucha tristeza cuando recuerdo a esos dos muchachos, ¿vio? Y bueno, a veces uno no tiene nada que decir, más que quedarse callado y el respeto a este homenaje que le hicieron hoy, Cuerpiñe, ¿eh? Fue como un homenaje para los pibes la masacre del cuerpo de hoy. Y sí, no era para menos, Cuchi, teníamos que hacer eso. Amigues, bueno, se nos va el tiempo, creo que hasta acá estuvimos bien. Nosotros de este lado y ustedes del otro que nos estuvieron escuchando, gracias, gracias de verdad. Bueno, nos escuchamos dentro de 15 días, si así la vida lo permite. Sí, 15 días es el rango oficial. Temporal. Temporal. Sí. Temporal y oficial. Temporal. Bien, Leo. Nada, acá saludo acá a la mesa, estuvo divina compartiendo y nos vemos en 15 días con un nuevo programa y compartimos. Y a ver qué sale. ¿Usted, Cuchi, algo para cerrar? No, está bien, mándele nomás ese final, que a mí me encanta que le mande a usted. Bueno, dale. Amigues, gracias por estar, cuídense de las enfermedades, porque ahora ya no sé ni qué decir, antes decía la pandemia, ahora hay tantas, viste, que cuídense de todas las enfermedades, pero sobre todo cuídense de la enfermedad más peligrosa, que es la fucking policía. Nos vemos, amigos, amigas, amigues. Atentamente, desde los residenciales, donde los territorios se miden a fuerza de plomo y metales, donde los castillos más poderosos son tumbados por los federales. Brindo por mineros en cada uno de los residenciales y en los barrios y los caseríos, por los que se levantaron por la mañana temprano y de camino al trabajo duermen un poquito más en el colectivo. De los que traen el pan a su mesa aunque llueva, haga calor o haga frío. De los que nunca se pusieron excusa y se aferran a la fe y cantaron conmigo. Esto es para ustedes, esto es para el guero. Yo vengo de ahí, de la simpleza, la humildad nace del alma. mando. El obrero se levanta porque el gallo su alarma la apaga. Lo mate la cuadradita o el pan de ayer. Mientras ya se va mate el piensa, hoy tiene mucho que hacer. Un mate cocido pa' los nenes antes de arranca pa' la escuela. Se hace mucho frío, llueve y se quedan con la abuela. Pero mami o papi se levanta pa' trabajar, pa' que cuando el almuerzo llegue en casa nunca falte el pan. Los dolores de cintura, de espalda es algo habitual. Los años no vinieron solos, ya no hay tiempo, hay que ir igual. La mano partida de tanto cemento, arena y cal. Y si vivís el día a día y trabajo hay que aprovechar. Ya se acerca el día de cobro y las cuentas hay que pagarla. Tanto sacrificio en vano, el banco sabe duplicarla. El alquiler, mercadería y no que en casa haga falta. Los servicios, luz y agua y no queda ni para ahorrarla. Así es el día a día en la vida del obrero. Ellos ponen el sacrificio, el sistema con su dinero. Sea albañil, electricista, techista o sea cinguero. Trabajé de 6 a 6 encerrado de enero a enero. Por eso brindo por ellos que tengan salud y vida. Mientras estos sigan play, el resto tiene salida. Mala mía si un día no canté sobre estas vías. De lo que patean al río, el apodado lo busca vida. Necesita la palabra que vas a escuchar en el barrio. Caminando por el guero, sueltan ese comentario. El que trabaja no le alcanza y le cuesta lo necesario. Las ollas son populares, de corazón solidario. Ya se terminó el día de pa' afrontar un día duro. De pensar en el mañana, de pensar en el futuro. Volver a casa agotado entre medio de los susurros. Que mataron a fulano y mengano, está tras los muros. Directamente en la ciudad del bandidaje, donde si te portas mal te vas a comer un mal viaje. Cada paso en falso es cuota del pasaje, a que te hagan tocar el arpa y sea duro el aterrizaje. El paraíso, la ciudad, los malandrines, y se comieron el papel como si esto fuese el cine. Saben enero lo que a mí más me deprime, que no pasan los 17 y ya son víctimas en el crimen. Nosotros acá sí que lo vemos todo, se levantó por la mañana y al trabajo nos faltó. Aquel parrandeando no descansó, el que acaba de dejar el trucho en la cintura el 22. En los pasadizos más oscuros del guerrero, el menudeo siempre al ritmo sumando haciendo dinero. Estas cosas son normales en los suburbios. Están los que la hacen legal y los que viven de lo turbio. Que Dios los guarde de todos los males. Y el juzgado empapelado con causa en los tribunales. Entran por una puerta y por la otra salen. Y cuando más hacen dinero visitan los federales. Yeah, Nero, directamente desde Okay. Un saludo a toda esa gente humilde, cada villa y cada barrio. Corea, Carcoba, Villa Curita y Villa Hidalgo. El Oyola, Villa Maipú, La Rana. Un saludo para Melo, La Tranquila y La Catanga. Un saludo a Lanzoni, de la 6 a la 2. Un saludo del fondo de mi corazón a mi querido barrio 9 de Julio, de donde vengo yo. Uta, Loma Hermosa, Cota y Barrio Libertador. Sarmiento, La Cope y a los pibes de Tropezón. Villa Limbo, Ni y Villa Concepción. De parte de la ciudad del bandidaje, saluda a la Villa 9 de Julio, al 18, Billingwood y a los pibes de General Lavalle.